acordarme de tu bonito bailao. Y si es que por ningún lado ya nadie puede imitarte. ¿Cómo no voy a alegrarme? Y aunque sé tu ritmo es puro, contigo bailas tu muro. Ya comienzo a calentarme. Somos duro, que te voy a vacilar. No me cambies lo bailao. No me lo cambies, te bailao. No me lo cambies, no me lo cambies. No me cambies lo bailao. Como no voy a acordarme del momento en que te vi. No me cambies lo bailao. Yo sé que lo tuyo es puro, puro, puro. No me cambies lo bailao. Que sabiendo cómo es, contigo gozo al derecho y al revés. No me cambies lo bailao. Que sabiendo cómo esa cadera.